La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Saludos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, rumbo al trabajo. También saludamos a la gente que por alguna razón no está trabajando, es decir, la gente que está en el paro. Desde aquí les animamos a seguirlo intentando. Una feliz mañana para todos. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo en el día de hoy. Se ha hecho presente la lluvia durante esta madrugada y nos está acompañando. Es una lluvia suave, podríamos calificarla así, pero moja. De manera que no olvide el paraguas o el chubasquero si va a salir. A esta hora tenemos una temperatura de 21 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 23. Y de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, va a seguir con lluvias la jornada hasta en horas de la tarde. Bueno, así arrancamos el Café Mañanero. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención cómo se comporta el euro frente al dólar. Así arrancamos el repaso de los principales indicadores de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,6. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. En todo caso, debo decirle que es noticia esta bajada del dólar hasta este punto. Ya les vamos a explicar con más detalles en breve. El petróleo alcanza los $107.38. Cae un 0,18%. Estamos hablando del barril de petróleo Brent. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,436 puntos. Lo que supone una caída del menos 1,73%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también dando cuenta de las principales noticias del día. Noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de la jornada. La primera tiene que ver con la noticia más importante en España, y es el espionaje al gobierno. Ya no solamente son los líderes independentistas, sino que mediante el sistema Pegasus habría sido espionado también el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Habría más. Hoy estaremos analizando en el Café Mañanero quién está detrás y para qué. Por otra parte, y en lo que tiene que ver con América Latina, sobre la cumbre de las Américas concretamente, Estados Unidos ha descartado invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En deportes, el Villarreal lo va a intentar. Hablamos de la remontada

just dancing in the dark. Even we're just dancing in the dark. Even we're just dancing in the dark. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al gran Bruce Springsteen. Y es que unas 200.000 personas respaldan la candidatura del artista al premio Princesa de Asturias. Pero tiene quien lo respalde. Se activan las candidaturas para este reconocimiento y ahí está el nombre de Bruce Springsteen, conocido como The Vox. El jefe, bueno, buscan que obtenga el premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. Suerte para Bruce Springsteen. Así empezamos el Café Mañanero y de inmediato vamos a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos hoy el Café Mañanero dando cuenta de una noticia preocupante. El gobierno ha denunciado el espionaje a los móviles del mismísimo presidente Pedro Sánchez y el de la ministra de Defensa Margarita Robles, realizado con el sistema Pegasus. Esto habría ocurrido hace un año. Y han interpuesto este lunes una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las escuchas que ha calificado de ilícitas y externas. El caso se inició hace unas semanas, recordemos, cuando saltó a la luz pública por parte de los independentistas que les habrían precisamente usado sus teléfonos o habrían practicado espionaje mediante este sistema Pegasus. Ahora el asunto escala al presidente del gobierno. Desde luego, es mucho más preocupante. Y a la ministra de Defensa. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde termina este espionaje de alto nivel? ¿Quién está detrás? ¿Y cuál es el objetivo? Sea cual sea el motivo, se trata de algo delicado y muy grave, nunca antes visto en la historia política de España. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El contexto nacional, las dos instrucciones del programa de ciberespionaje Pegasus al teléfono del presidente del gobierno Pedro Sánchez extranjeron 2,6 gigas y 130 megas de datos del terminal, mientras que el ataque al móvil de la ministra de Defensa Margarita Robles extrajo 9 megas de datos. Así lo han confirmado a la agencia Europa Press fuentes del Ejecutivo tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional en base a dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional. En materia de inmigración, Cáritas Española ha calificado de hito jurídico en la protección de los menores extranjeros en España la sentencia del Tribunal Supremo referente a los requisitos de empadronamiento de menores extranjeros procedentes de Nador y que viven en Melilla. Repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Damos cuenta de las noticias nacionales y también miramos al otro lado del Atlántico lo que ocurre en los países latinoamericanos. Y en breve estaremos también con el apartado de los deportes y el entretenimiento. Y en este sentido, bueno, antes vamos precisamente con las noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha revelado que durante una llamada que sostuvo con el presidente estadounidense Joe Biden, le pidió que no excluya a ningún país de la Cumbre de las Américas, que se realizará, recordemos, el próximo mes de junio en California. Con todo respeto, le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie, ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter. Bueno, por otra parte, también lo anunciaba en una rueda de prensa. Más adelante, en el primer sorbo de actualidad, vamos a estar ampliando esta noticia. En el apartado internacional, la Unión Europea intenta resolver las últimas reticencias en su seno para sancionar el petróleo ruso como represalias a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria después de que estos dos países se negaran a pagar sus compras en rublos. Y ya en lo que tiene que ver con deportes, bueno, hoy regresa a la Champions. El Villarreal apela a la épica a las 9 de la noche de este martes en el Estadio La Cerámica, donde no ha perdido en sus 5 anteriores semifinales europeas y donde afronta a uno de los partidos más importantes de su historia para recibir al Liverpool en busca de una remontada que le permita alcanzar la final del 28 de mayo en París, la final de la Champions. Gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos a arrancarlo con altura. El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mata. chipeame. Flores azules y quilates. Y si me tiras que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven para la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con siempre altura. Dura, dura. Demasiado. Bueno, con mucha altura ha estado Rosalía en la gala. Con altura. Con un vestido, un corsé lleno de referencias. Motomami. La Rosalía. Vamos. La cantante jugó al despiste en Instagram para sorprender con un vestido con cola de sirena. Hombros embullados y transparencias, que en realidad es un corsé con extras. Bueno, eso es lo que tenemos para contarles también en lo que tiene que ver con el apartado del mundo del espectáculo. Así avanzamos en el café mañanero y de inmediato entramos en los segmentos. Esta es la incorporación de Carlo Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, bueno, todo el equipo de El Café Mañanero. Vamos entonces ya con la nota ecológica. Es la noticia que destacamos en El Café Mañanero en lo relacionado al medio ambiente. Es un reto para la sociedad la defensa del medio ambiente. Posteriormente estaremos con el primer sorbo de actualidad. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Es la senda informativa a esta hora de la mañana en Latinos RTV. Al aire, El Café Mañanero. Es un café con muchos ingredientes. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el MITECO quiere regular las zonas de bajas emisiones. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió así el periodo de información pública acerca de los proyectos del Real Decreto que regula las zonas de baja emisión conocidas como ZBE. En el documento que establecerá los requisitos mínimos que deberían cumplir estos espacios, se trata de la creación de zonas de bajas emisiones recogidas en la nueva Ley del Cambio Climático para la Transición Energética que establecen los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Los territorios insulares, al igual que los municipios de más de 20.000 personas que superen los valores límite de contaminantes regulados, deberán contar con estas áreas antes del próximo año 2023. Para mejorar la calidad del aire, la correcta implantación de estos espacios permitirá mejorar la calidad del medio del ambiente sonoro, al igual que la salud de los ciudadanos, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático a largo plazo. El proyecto se establece con requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas de bajas emisiones en materia de cuál debe ser la calidad del aire, el impulso modal, la eficiencia energética, al igual que la normativa de ruido. El Ministerio de la Transición Ecológica, conocida como el MITECO, abrió así el periodo de información pública para que las leyes y la norma que prevén también puedan necesitar adoptar medidas de coordinación entre los distintos municipios y las distintas comunidades autónomas, ya que cada una podrá impulsarlo en el plazo de observaciones, finalizará el próximo día 13 de mayo y las alegaciones se podrán remitir a través de los correos consulares de cada una de las comunidades. Gracias, Carlos. Y en el apartado de la información de América Latina, destacábamos el pedido por parte del presidente del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos en el primer sorbo de actualidad. El pedido al presidente Joe Biden para que Cuba, Nicaragua y Venezuela asistan a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Estados Unidos el próximo mes de junio. El Café Mañanero. Disfrútalo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Y ya precisamente tenemos la respuesta por parte de Estados Unidos a la petición de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, abogando por Venezuela, Cuba y Nicaragua. La respuesta es tajantemente no. Estados Unidos descartó este lunes invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, pese al pedido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, la cumbre se va a llevar a cabo en Los Ángeles. El motivo: considera que no respetan la democracia. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Vamos buscando también en este apartado también la opinión, el análisis para seguir la senda de la actualidad. Adolfo Jiménez del Río, todos los días aquí en el café mañanero, analiza el contexto de la política a nivel nacional e internacional. Donde quiera que haya un tema de interés, ahí estará siempre también el análisis y la opinión de Adolfo Jiménez del Río. Y vamos a ver hoy con qué nos sorprende Adolfo, que todos los días va variando. Pero antes de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con su importante análisis, les invito a visitar un lugar por estos días en Valencia. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. De miércoles a domingo, un buen plan para tener un detalle con mamá en su día es precisamente visitar Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Y vamos también más adelante a dar cuenta de una noticia muy interesante que tiene que ver con inmigración. De esa forma también nos vamos adelantando los contenidos del programa en el día de hoy. La noticia tiene que ver con un registro que va a implementar a partir del próximo mes de diciembre la Unión Europea para muchos países, entre estos los países latinoamericanos. ¿Para quién es este registro? Para todos aquellos que intenten entrar al territorio de Schengen, es decir, el territorio de los 28. ¿Qué se busca con ello? Bueno, tener unos mayores controles en el ingreso de personas a la zona europea. Más adelante estaremos ampliando esta información aquí en el Café Mañanero. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos con Adolfo Jiménez del Río. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro. Buenos días, Jorge. Y Andreina, con todos sus éxitos. Y en el tema político, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta El Mioso. Colabora Chiqui Eventos. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, ahora sí vamos con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el tremendo bloqueo que se está viviendo en la región de Arauco, en Chile. Y es que la ha realizado un grupo de camioneros pertenecientes a la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFORAC. Y es que las razones del bloqueo se deben a la tremenda inseguridad de los trabajadores y vecinos de aquel lugar, que ha sido el epicentro de numerosos ataques incendiarios en contra de maquinaria forestal e incluso de centros turísticos. Y es que esta nueva paralización coincide con las declaraciones emitidas por el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, CNTC, Sergio Pérez, y en la que dice que se refirió precisamente a las últimas manifestaciones de un grupo disidente de camioneros en diversas carreteras de aquel país, asegurando que ningún colega del gremio había bloqueado las rutas a vehículos de emergencia o de traslado de mercancía. Y es que Pérez tuvo palabras para la gestión de la ministra del Interior de Chile, Isquia Siches, declarando que su labor e intervención han sido más bien erráticas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿en qué situación se encuentra el gobierno del presidente Gabriel Boric cuando en su campaña electoral presentaba una alternativa que tendría un gremio y apoyaría a los transportistas en Chile y esto no se está cumpliendo? Y también nos preguntamos, ¿generará controversia política este hecho de inmovilización del transporte en Chile, generando controversias entre los mismos ciudadanos y el gobierno? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae también un adelanto en el apartado de las noticias del entretenimiento, lo que tendremos en el día de hoy. Nicky, buenos días. Y como todos los días, la verdad es que viene bastante cargado en este apartado, con mucha información. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Miguel Bosé, satisfecho tras visitar el rodaje de la serie sobre su vida. Circo del Sol acumula 140.000 espectadores en Barcelona. Manuel Carrasco despeina al Real en el retorno del Universal Music Festival. Karol G es atacada con una cerveza. Kim Kardashian llora de agradecimiento por Kanye West. Camila Cabello se une a Victoria's Secret en la primera campaña bilingüe. El cantante Mr. Black hará una canción en honor a su hijo mayor. Jason Dur recogerá el premio Lamar de Músicas 2020. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes

navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Así es, la vida te da sorpresas. Y vaya sorpresa la que ha recibido el maestro Rubén Blades al convertirse en el primer latino en recibir la medalla de las artes de la Universidad de Harvard. Recordemos que se trata de un artista polifacético. Además de ser un gran cantante y compositor, también es actor. Pero de igual forma, es abogado, activista de derechos humanos. Enhorabuena al maestro Rubén Blades. De todas formas, nos faltan los críticos. Esta es una obra maestra. Pedro Navajas. Pero hace algunos días, un seguidor le hacía el siguiente análisis. Si la canción fue pensada en los años 70, pensando, valga la redundancia, en la situación de posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente, y si esa escena de el borracho se da en las calles de Nueva York, la mujer que va pensando porque no hizo pesos para comer. Y ahí está el asunto. ¿Por qué pesos y no dólares? La explicación radica en que Rubén Blades, de todas formas, aunque se encuentre en Estados Unidos, esté donde esté, pues su mente está en Panamá. Pero no deja de ser polémica, ¿no? Y ahí está la observación también de los fans. Siempre va a haber quien esté observando y la crítica es válida. Y en ese sentido. Bueno, el maestro Rubén Blades, enhorabuena evidentemente por todo lo que ha hecho en el mundo de la salsa. Es una leyenda viviente de la salsa. Por estos días se está promocionando el álbum Salswing, cuyo primer sencillo es Paula C. Y tiene el mismo sabor, lo cual demuestra que el maestro Blades se mantiene vigente, también produciendo. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y lo hacemos con el sabor de Cax Latino Abad en la Avenida La Plata número 107. Allí vamos a encontrar todos los productos latinoamericanos. Atención, quienes están pensando en preparar platos típicos para celebrar el Día de las Madres. Todos los ingredientes se los pueden encontrar en Cax Latino Abad. No lo olviden, Avenida La Plata número 107, abierto todos los días desde las 9 de la mañana. Cax Latino Abad. Y a propósito, va a estar sorteando una cesta de productos latinoamericanos con motivo del Día de las Madres. Por otra parte, decirles que el stock de Honduras está totalmente renovado y que ya tiene las semitas. Sí, novedad. En Cash Latino Abad. Vamos entonces con los apartados aquí en el Café Mañanero, los segmentos. Vamos con Carlos Angulo, que se está preparando ya precisamente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero yo también aprovecho para recordarles un lugar aquí en Valencia que les está esperando justamente el Día de las Madres. Bombay Aroma, en la Avenida del Cid número 25. Hay que llevar a mamá a que pruebe algo totalmente distinto el Día de las Madres. Sí. el próximo Día Universal de las Madres, el próximo domingo. Pero durante todo el mes de mayo podemos perfectamente celebrar. Cualquier día es bueno para visitar Bombay Aroma. No lo olvides, Avenida del Cid número 25, son más de 100 platos a la carta, igualmente menú diario. Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Aquí en Valencia. Este es un restaurante que de verdad ha llegado a conquistar el paladar de españoles, latinoamericanos y todas las personas que se encuentran radicadas o visitan Valencia. Bombay Aroma. Bueno, a ver si ya está Carlito Angulo con las noticias de a esta hora. No, con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También aprovecho la oportunidad para recordarles que hay un sitio en esta ciudad que tiene la buena música. Sí, buena música para celebrar cualquier momento. Y ese es Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar. Cuando también te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, momento ahora precisamente para Carlo Angulo. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Bueno, Carlos, con el sonido de chantaje de Maluma y Shakira. Ya les vamos a contar por qué están sonando por aquí. Vamos entonces con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Asma, al igual que este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pero nos encontramos con que las efemérides de este día se cumplen 57 años, el aniversario número 57 de la primera vez que se realizó una transmisión de televisión por satélite, al igual que recordamos que el día de hoy el icónico cantante estadounidense James Brown está celebrando su cumpleaños número 89. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Carlo Angulo, con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, está Shakira trabajando en su próximo trabajo discográfico y una de las colaboraciones que tiene pendiente incluir será con Maluma. Sería ya la tercera colaboración entre los dos artistas internacionales. Shakira y Maluma. Vuelve y juega. Diría en este caso, vuelve y canta. Juntos. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Así es, los sonidos que te identifican aquí están en el Café Mañanero. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero, disfrútalo. Entonces con la prensa en el día de hoy, el diario El País de España destaca hoy en portada: Sánchez fue espiado con Pegasus. Giro en el caso de la vigilancia a los líderes políticos. La Unión Europea ultima un embargo de petróleo ruso al que se opone a propósito Hungría. Los virus migran por el calentamiento. El desplazamiento de especies provocará miles de eventos de transmisión vírica. Estamos con los titulares de los principales periódicos. Rápidamente damos cuenta también del diario El Mundo. Sobre la noticia del día, Sánchez socava la seguridad del Estado al airear que fue espiado. El CNI anula el acto del 20 aniversario con su jefa en entredicho. Fotografía de portada, Feijóo y Ayuso se ven como una cooperativa en el nuevo PP unido. Y ahora vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana que empezamos con el diario El Clarín de Argentina, destaca hoy en su portada. ¿Cómo serán la quita de subsidios y los aumentos a las tarifas de luz y gas? Informa sobre este apartado una completa ilustración sobre el tema. Pasamos ahora también a la prensa de Chile. En este caso es el diario El Mercurio el que nos ofrece sus titulares. Comerciantes de Minsk y alcaldes acusan inseguridad y que mafias ejercen control territorial en el sector. En otros titulares de más prensa latinoamericana también destacamos el diario El Comercio de Chile, el Comercio de Perú. Inflación nacional llegó a 8,62%, la más alta en 10 años. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta Ecuador. Allí el diario El Mercurio destaca hoy. Anticipan exceso de candidatos. El trabajo periodístico encara riesgos, dicen otros titulares, el diario ecuatoriano. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. En Venezuela el diario El Nacional titula en el día de hoy. Juez de Florida será el encargado de decidir sobre la condición diplomática de Alex Saab. Recordemos que es el testaferro de Nicolás Maduro que está detenido en los Estados Unidos. A pesar de las sanciones, continúan los acuerdos entre PDVSA e Irán. Y vamos también con los titulares que hoy trae el diario El Tiempo de Colombia. Es el diario más importante de los colombianos. El Tiempo destaca en su portada el debate que podría hacerle una nueva cirugía a la Corte Suprema. Por demanda sobre procesos a congresistas, la Corte Constitucional podría dividir sala de instrucción. Sobre las elecciones, ¿qué le está haciendo falta a las campañas de los rezagados? Y se refiere concretamente a Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, entre otros. Empresas de Colombia pagan cerca de 2 puntos más del Producto Interior Bruto en impuestos, según la OCDE. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. De inmediato damos cuenta a esta hora de la prensa deportiva. Y en este apartado encontramos a Yelfrani Riera, que ya tiene los principales periódicos deportivos de España. Un día muy especial porque el Villarreal se juega la vida en la Champions.

Le conocimos en un evento muy importante que se hizo ya hace una o dos semanas, relacionada con la Escuela de Ciudadanía, donde el instituto, donde ella fue una de las invitadas especiales, y hoy tenemos el placer de compartir un café con ella a esta hora en el Café Mañanero. Profesora Nieves, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nieves, hace algunos días se conoció que España ha alcanzado la cifra de 6 millones de inmigrantes. ¿Qué le dice esta cifra? Pues es casi un proceso natural. Los datos mostraban un crecimiento progresivo de nuevas comunidades y nuevas poblaciones, y es un crecimiento natural. Es verdad también que las decisiones políticas no van al mismo nivel, me refiero, no van igual de rápidas que el crecimiento demográfico, pero es un crecimiento natural, que se viene observando desde los últimos 25 años. Estos 6 millones, profesora, ¿qué supone, qué cambios incorpora a una sociedad como la española? Pues la pregunta es muy buena y muy pertinente. La inmigración, por definición, es un elemento positivo porque aporta diversidad. Además, las economías más diversas, las sociedades más diversas, son las sociedades más innovadoras y que económicamente mejor funcionan. Esto es un hecho histórico que cualquier premio Nobel de Economía ha citado en su carrera. Con respecto a, concretamente, ¿qué supone para nosotros? Desde luego supone retos importantes, pero un reto no necesariamente es un obstáculo. Son cuestiones sobre las que hay que trabajar. Hemos superado ya la idea, o eso espero yo, que la población haya superado ya la idea de una sociedad española homogénea. Tenemos que afrontar cuestiones de debate identitario sobre cuál es la composición de nuestra comunidad. Ya no estamos hablando de una población como en los años, a principios de los años 90, donde el inmigrante era un elemento llamativo, forma parte ya de nuestro día a día, y por supuesto, como digo, hay que abordar cuestiones identitarias en materia de religión, en materia de diversidad en educación, en fin, esos son los retos a los que me refiero. ¿Qué le aporta la inmigración a España? Como he dicho antes, desde un punto de vista económico, es una población que contribuye muy activamente, porque la tasa de actividad económica es superior desde el comienzo, desde que estábamos hablando en los años 90 de migración procedente mayoritariamente de Marruecos, esos trabajadores extranjeros que fueron pioneros a la hora de iniciar el estadio migratorio en España. Esos trabajadores, igual que la feminización latinoamericana de los años 2000, son poblaciones, son comunidades con tasas de actividad económica muy superior a la española. Es decir, contribuyen más de lo que reciben por parte del Estado español.